Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bueno, saben ustedes que desde el 13 de marzo hasta aquí no hemos realizado ninguna entrevista con la presencia del entrevistado acá en los estudios, sino que lo hemos hecho en forma telefónica. Como una manera, ya que desde el 13 de marzo hasta acá con Almada nos hemos propuesto no faltar nunca, y por suerte la salud nos ha permitido no faltar nunca, queríamos mantener esta situación por lo menos hasta el domingo, pero tenemos que reconocer que hemos perdido el invicto, porque si bien habíamos pautado telefónicamente esta entrevista, Enrique Antía nos apareció barbijo y lentes, no sabíamos ni quién era. Sí. Yo lo miraba, pensé que era un cobrador que venía. Y mientras lo llamábamos y decía, Héctor nos plantó. No, sí. Decía, Héctor nos plantó. Acá está... No atiende, me decía Héctor, muy nervioso. Bienvenido. Entré como un rapiñero. Sí. ¿Vino directo del Club El Gol de allá o de hace un ratito? Buen día, che. Buen día. No, buen día. Sabía, honestamente no sabía que pensé que era presencial. No, está bien. Entonces por eso es que vine, ¿no? Está bien. Podía haberla hecho por teléfono, con mucho gusto también. Bien. Bueno, ¿cómo son estos últimos días, estas últimas horas? Muy intenso, ¿no? Mm. Mucho trabajo. Campaña rara, ¿no? Una campaña rara, pero para mí fue racional. Porque yo la campaña pasada hice todo este mano a mano con la gente. Y me fue muy bien en el mano a mano con la gente. Lo hablábamos muchas veces. Muchas veces. Y en esta campaña yo tuve una ventaja importante, que tenía muchas agrupaciones. Yo tengo 13 agrupaciones departamentales y 20 agrupaciones de municipios. Cada una trabaja en forma nucleada, como grupo. Entonces yo me sumaba a las caminatas de cada agrupación, a la visita casa por casa y a reuniones de casa de familia que armaban las agrupaciones, siempre con poca gente en cada una, 8 o 10 personas en una casa de familia, 15 o 20 en un patio grande, con distancia, cuidándose, y yo iba de una agrupación en otra y de un barrio a otro y de un pueblo a otro, con el viejo estilo del mano a mano, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que nos fue re bien, en el día había 20 reuniones entre las distintas agrupaciones, 20 o 25 reuniones en casa de familia, y yo elegía 3 o 4, y después al otro día iba para otras agrupaciones, y ahí me fui rotando por todo el departamento, es un poco lo que hicimos, y está dentro de lo que hacíamos antes. Uh-huh. No se hicieron plenarios en los comités prácticamente no se hicieron plenarios, sirvieron para doblar listas, organización. No se hicieron plenarios. Cuando se hacía una reunión con las agrupaciones, se hacía cuidando los detalles, la gente de distancia, con barbijo. Se trabajó mucho por Zoom. Para mí era una cosa novedosa también, porque totalmente nuevo, ¿no? No me gustaba porque se llega, pero no es lo mismo, no le ves los ojos a la gente. Entonces no sabes qué es lo que está pensando la gente, no es lo mismo, ¿viste? La expresión, ¿no? La cercanía es otra cosa. ¿Extrañó los grandes actos donde enfervorizada la masa en determinado momento lo hace cortar el discurso, cosas de esas? Sí, se extraña un poco, pero tampoco es. Uh-huh. Digo, la gente que va a los actos son todos votantes. Claro. Entonces, en definitiva, que es un poco más de ego, de yo, que te impulsan te dan energía para... te mueve la adrenalina y te da polenta para ir a la cancha, ¿viste? Pero básicamente, cuando se trata de convencer, de generar un espacio, el mano a mano no es insustituible. La estrategia política, porque en definitiva, si hay algo muy claro dentro de la interna del Partido Nacional, es que hay dos candidatos con estrategias políticas totalmente diferentes, ¿sí? Rodrigo Blas básicamente con una fuerte lista 23, donde congrega, supongo yo, va a congregar el 80% de sus votos. Lista propia, la lista de Rodrigo, la 23, ¿no? Que la heredó de Ambrosio Rodríguez. Y por el otro lado, Enrique Antía, que no tiene lista propia. No hay una lista que sea la lista fuerte de Antía, sino que se dispersa a lo largo de 13 listas, donde bien, como dijiste, cada uno sale a buscar sus votos, a buscar sus adhesiones, y por qué no también con el objetivo común de que cada uno quiere tener sus ediles en la Junta. Esa es la estrategia. Bueno, ahí está. Vista a esta altura ya todas las consecuencias de esta campaña, ¿te reafirma la decisión de que realmente elegiste la mejor estrategia? Sí, yo siempre trabajé de esa manera. Pero en la elección anterior había una lista que era... Ayúdame, porque de repente me equivoco. ¿La 22 no fue tu lista en las elecciones? Pero esa fue la lista de la Diputación. A la Diputación. Nosotros siempre tenemos una estrategia en función de cada elección. En la elección pasada, en lo departamental, en la interna pasada, en la otra elección, yo tenía... Antes de la otra elección yo tenía una sola lista. Eran cuatro ediles que teníamos, y no teníamos más gente. Entonces tomamos una... Estaba Andrés Rapetti, Diego Echeverría, Elizabeth Arrieta. Eran tres ediles, más el alcalde Miguel Plada y Jesús Bentancur, que era el coordinador de la bancada. Entonces, decidimos ahí, fictamente, abrir cuatro agrupaciones distintas. Para juntar cada uno de sus amigos por su lado. Y ahí fuimos a la interna con cuatro agrupaciones distintas, siendo todos amigos. La de Diego, la de Miguel, Elizabeth y Jesús. ¿Ah? Y cinco, porque también estaba la de Miguel Plada. Claro, la de Miguel. Dijiste. La de Miguel, claro, porque Miguel cuatro, marcaba en zona oeste. Seguro, Rapetti no, porque estaba fuera del país. Se había ido a España, estaba en España. Y después, cuando fuimos candidatura a diputado, juntamos todo en una de la 22. Estamos hablando de hace 5 años. Ahora hicimos lo mismo, pero ahora hay más agrupaciones. Claro, pero después, cuando fuiste a la departamental, fuiste con 6 listas. Abrí de vuelta a la departamental. Y ahora abrimos de vuelta a la interna como estrategia de integración, y que cada uno tenga su espacio. En función de la interna, se logró que el que más votantes tenía era el candidato a diputado y todos apoyaban, y ahí apareció Diego como diputado. Y ahora volvimos a abrir las agrupaciones a la elección de la intendencia. Con dos sublemas, porque en un sublema están las listas que siempre estuvieron con nosotros. Las genuinas, digamos. Las viejas. Las que ya estuvieron hace 5 años. Las que viejas. Y en otro sublema las que vienen ahora a integrarse al movimiento. ¿Correcto? Pero todos trabajamos en equipo y todos trabajamos con un programa común. ¿Y lo consideras un acierto a esta altura de los acontecimientos? Es un acierto por no sé los acontecimientos. Es un acierto porque le das espacio a mucha gente. Da participación, lo que se dice. Cada uno trabaja en distintas áreas de la sociedad. Uno tiene más amigos en un área y otros en otra. Vos cubrís mejor el departamento. Y genera una cierta de competencia interna para buscar sus ediles, que también promueve la actitud, y eso yo le doy libertad a que cada uno juegue dentro de determinados márgenes, ¿no? Y ha sido muy disciplinado, yo me manejo muy cómodamente de esa manera. Hacemos reuniones en conjunto para fijar línea, para discutir los temas, para... nos separamos para juntarlos, para hablar con los vecinos, nos volvemos a reunir para definir la marcha de la campaña, la estrategia de la campaña la hemos definido en conjunto, yo escuchando, ese es un poco el camino, y yo estoy muy contento con eso, porque tú vas formando gente, vas preparando gente para distintas cosas, ¿no? Eso le ha permitido llegar, como usted dice, a todo el territorio departamental. Es una estrategia absolutamente válida, pero además consolidarlo como muy probable nuevamente intendente de Maldonado. La cuestión pasa por ahí. No sé, bueno, es que yo no sé cuántos votos tengo yo. Sí. Yo sé que tengo, está bravo. Yo sé que tengo muchos votos, pero son los votos de mis amigos y de los amigos de los amigos. Hemos generado esa corriente, que los amigos de los amigos van juntando sus barras de amigos y ahí van generando. Sí, bueno, pero mire que ya en el tercer anillo ese que usted menciona, tienen que creer un poco en usted, no en el amigo, porque va a gobernar es usted. Claro, pero yo le doy espacio a los amigos para que también participen de la cosa. Y en definitiva, es una manera de apoyarse con más raíces, mejor, más firme en la tierra. este movimiento tiene unas raíces muy fuertes abajo. Yo me apoyo en muchas patas y eso es más seguro siempre. ¿Piensas que así como Antía dio la sorpresa en las elecciones anteriores, alguien puede dar la sorpresa sin ser Antía en esta? Yo creo que no hay sabes que las encuestas dicen que eso es el favorito. Yo creo que no hay sorpresas. No va a haber sorpresas. Uh-huh. Porque si llegara a ganar, Rodrigo Blas, su compañero de partido, no sería sorpresa. No, pero no va a ganar. No va a ganar, gana usted. Está plenamente seguro. No, estoy confiado. Estoy viendo el cariño de la gente en los barrios. Yo estoy sereno, tranquilo. Porque es impresionante la cantidad de gente que se ha arrimado y cómo se manifiesta la gente. Impresionante. Yo me he sorprendido. Porque, ¿sabes qué? Lo lindo de esto que me pasó es que cuando uno está haciendo un gobierno, no sabe si la gente comprende o no lo que uno ha encarado. Por más que uno comunique, y yo no estoy del todo conforme de la manera que comunicamos gobierno. Entonces, no sabe si la gente comprendió o no comprendió. Y cuando vos ves, en distintas etapas, no solo hoy, ¿no? Tú ves que en la interna anduvimos bien y todos por Maldonado fue el grupo más votado. Cuando en la diputación anduvimos bien, yo no era el candidato, pero Diego, que nos representaba, terminó siendo el primer diputado. Vos vas viendo que se va alineando la cosa. Y ahora, con más razón, en la elección departamental, porque se vinieron nuevos grupos a trabajar con nosotros a lo departamental, ¿no? Ahí vino el grupo del Cabeza Gualde, el grupo de Martín Laventure, vinieron a trabajar con nosotros después de la elección nacional. Y esto fue nos fortaleció, además. Habíamos ganado ya la interna, habíamos ganado la diputación y ahora se integraron dos grupos importantes con gente de mucha organización. Entonces esto nos da una fortaleza muy grande para pensar para adelante. Uh-huh. Estamos muy muy serenos, confiando en las fuerzas. Pero la sorpresa que estamos teniendo es que no vemos al Frente Amplio en la calle. No lo vemos al Frente Amplio en la calle. Ha ido perdiendo pie tremendamente y eso sí es una sorpresa grande. Porque de la elección nacional a esta época ya ha ido perdiendo más aún. Y todo indica que vamos a tener una diferencia importante con el Frente Amplio, que era el adversario político. Mayor que la anterior elección, probablemente. Sí, sí, mucho mayor. Mucho mayor. La elección anterior tuvimos una diferencia de 5%, ganamos por un 5%. Y hoy no va a bajar del 20% de diferencia con el Frente Amplio. Cosa que me parece que es una señal muy fuerte de y esto como gobernante me deja contento. Es decir, que la gente entendió el mensaje y acompañó. Acompañó el mensaje y esto te da fuerza. Pues, pucha, entonces no estoy tan equivocado, estoy en el camino cierto. Hay que seguir por esta línea porque Maldonado esto lo lee bien. Acertamos. Es una convalidación de la línea de trabajo que uno tiene y me parece que... Convengamos que no va a llegar solo, ¿verdad? No, yo llego... No hay quien llegue solo. No hay quien llegue solo. Uno tiene que saber. Yo, de hecho... la elección pasada yo llegué por los votos de muchos y yo fui la elección pasada yo ya dupliqué a Blas en la elección pasada. Fíjese que en la elección de diputados ellos habían ganado, fueron primer diputado, yo salí segundo diputado y después lo dupliqué en lo departamental, así que es probable que ahora estemos más o menos en la misma línea. Bien, volviendo a lo que ves del Frente Amplio, que decís que te sorprende. ¿Eso te lleva a pensar que tenías que redoblar en la campaña tu esfuerzo como para lograr la mayor cantidad de ediles propios? Sí. Porque vos, de ese Frente Amplio que estaba más fortalecido hace 5 años atrás, lograste un acuerdo político de apoyo a muchas iniciativas, que no dejó de sorprender a muchos también, ¿no? Sí, yo la vez pasada hice una muy buena relación con el grupo de Darío, que hoy lo estoy extrañando. De hecho, me parece que fue una lástima que Darío quedara fuera de carrera, porque es un vecino de bien, es una persona de bien, y se puede conversar con él sobre los temas que le importan a Maldonado, y fue un socio estratégico en cosas importantes. Hoy no está, y tal vez recién hoy se den cuenta el valor que él tenía también en su militancia, porque la merma del Frente Amplio también se debe a desmotivación de esa militancia que tenía. Esto nos da tranquilidad a nosotros, porque Maldonado no fue un buen gobierno con el Frente Amplio, y nosotros le ganamos por eso, porque supimos decirle a la gente los errores del gobierno del Frente Amplio y proponer cosas en sintonía con la gente. Bueno, que se haya aumentado de esta manera la diferencia es una señal. Y yo lo tomo por lo siguiente, Jorge, estuve analizándolo, ¿no? Digo, se pasaron los 5 años palo y palo y palo contra mí. Palo por todo el tiempo, ¿no? Que las cámaras esto, que las cámaras lo otro, que nepotismo, amiguismo, los cargos de confianza. Todo cargo de confianza, que se van a fundir, que no pagan los sueldos. Del año 2018 están diciendo no pagan los sueldos, no van a pagar a los proveedores. La gente se aburrió porque vio que todo lo que decían no era como lo decían. Entonces, nos hemos ido fortaleciendo en ese ataque. Bueno, pero el Frente Amplio, según lo que están diciendo las encuestas, va a andar entre el 20 y el 25%. Eso nosotros lo hemos hablado acá con Ricardo. Eso queda siendo el núcleo duro del Frente Amplio de Maldonado, y demuestra que el resto de lo que le está faltando era el voto prestado. ¿Vos estás yendo por ese voto prestado que estaba en el frente buscando la mayor cantidad de ediles? Porque quiero suponer que tu propósito principal acá es poder llegar al fideicomiso. Exacto. Y poner a cero los números de la intendencia de cara a los próximos 25 o 30 años. La tenés clara, Jorge, es así exactamente. Es imposible. Mira que gobernar como gobernamos nosotros, con 93 millones de dólares en las costillas. No querés 5 años iguales. No, es que no se puede. No se puede. No hay forma. Ya está. Y te voy a decir por qué ya está. Nosotros en el último año logramos superávit, ¿no? En el 2019 logramos superávit. Ante todo. Es difícil entender eso, ¿no? Sí. Que un déficit que cada mes aumenta más permita lograr un superávit. Claro, no, pero así. Nosotros nos fijamos ordenar la casa, ¿correcto? Y empezamos a ordenar el drenaje que tenía por todos lados, se perdía plata. Todo el mundo firmaba cheque y salía por todos lados. Y no, el barco estaba pinchado por todos lados, le entraba agua por todos lados. Se ordenó la casa, Luis Eduardo muy prolijo en la administración, con todo su equipo, muy prolijo. Se entró a ajustar, apretar. Para ordenar aquellas cosas que son gastos que no había que hacer, superfluo, se ordenó en todas las áreas. El pelado Abella tuvo una dureza, una firmeza en el tema de un descontrol de gastos de las extras y de todo. Tenemos los mismos funcionarios que teníamos cuando entramos. Tenemos hoy menos presupuesto de rubro cero de personal que lo que había antes en proporción. Pero todo se ordena hasta un punto. Después ya no tenés más de dónde sacar. Se achicaron gasto. No todos los directores inicialmente comprendieron esto, fue una lucha interna muy grande, muchos se me quejaban. Y si mantuvimos las cosas principales bien hechas. Déjame decirte algo también, que en esa realidad se le asignaba un rubro por todo el año a los directores y habían muchos que de repente en junio ya se empezaban a quedar los 3 meses no tenían sin víveres. Claro, pero hubo y de repente era por la falta de experiencia de trabajar en un sistema de características. Pero hubo también sorpresas para nosotros. Por ejemplo, nosotros nunca pensamos que Maldonado iba no éramos conscientes de lo que había crecido Maldonado. Entonces, en el área de higiene, los gastos se nos escaparon. Porque lo que no podíamos ver, la ciudad sucia. Entonces contratábamos camiones, contratábamos máquinas, se limpió, empresita para limpiar. Y eso nos generó en los primeros 2 años, cuando no teníamos maquinaria, nos generó un agujero. Que después lo arrastramos los otros años. Fue más complicado. Ahora, se ordena todo eso, compramos la maquinaria nueva que ya está paga 100%, y nos encontramos con otro problema: instalaciones destruidas, patrimonio hecho pelota, baños hechos pomada, la infraestructura de la intendencia derrumbada, los parques. Silsa parques, caminería rural, maquinaria. Eso quiere decir que tuvieron que decir o pagamos la deuda o gobernamos. Vos sabés, o pagamos la deuda o gobernamos. Fue así. Y dijimos, no. Y el gobernar significaba aumentar el déficit. Entonces dijimos, vamos a gobernar y que no aumentemos el déficit. Esa fue la jugada. Pagamos los intereses de todos estos años. De los 93 millones de dólares se pagaron intereses todos estos años. Pero la deuda no la aumentamos. Hoy tenemos, no sé, vamos a ver en cuánto termina esto con el tema del COVID. Hay una menor recaudación, ¿no? Pero vamos a andar en los mismos 90 millones de dólares que teníamos al principio. Cuando hicimos la auditoría saltó que había 90 millones de dólares y vamos a estar en los mismos. Pero, ¿qué hicimos entre medio? Salimos a cobrar recursos que estaban perdidos. Y había muchos recursos de especulación. Muchos recursos de especulación. Y sin ir a juicios. ¿Qué quiere decir eso? Y a gente que no pagaba nunca. Uh-huh. Pagaba el día que vendía. Ya. O pagaba. Ganaba sin haber pagado un tributo nunca. No, dejaba prescribir. Como no había control. Prescribía la deuda. Todos los años se perdían 6, 7 millones de dólares de deuda. O sea que en ese sentido la intendencia cada vez se capitalizaba menos. Claro, se perdían porque vos debes 7 años, 10 ves 10 años, y cuando viene el 11º de año, la deuda del décimo se caía. Entonces empezamos a trabajar en ese tema y rescatamos 31 millones de dólares. Eso lo lograron a través de que fue una medida acertada de contratar un la tercerización, un estudio. Si no era un drone sin de cabeza juicio, para ustedes. Sin juicio, sin entrar a los juicios. No llegaron a ninguno. Solamente diciendo, mira que si no pagás te vamos a ejecutar. Llamando por teléfono, mandándole comunicaciones. Y después rescatamos otros 9 millones de dólares de desorden administrativo que tenía la intendencia. Edificios que pagaban como baldío y estaban hace 5 años, 7 años, 8 años terminados. Había varios. Había como 100. Demasiado, sí. Había como 100, una barbaridad. Y ahí rescatamos 9 millones de dólares. Y los incorporamos al sistema de pago. Entonces, eso nos permitió llegar al superávit final. Y eso la chanchita esa o la alcancía esa que tenía esa plata, hoy no está esa plata. Ya la abrimos, la rompimos esa plata. ¿Correcto? Uh-huh. Sirvió para llegar a esta época del año a con todos los pagos, cumplir con los jornales, cumplir con los pagos, seguir haciendo obra, porque mira que Jesús está terminando el gobierno y estamos inaugurando obras. La semana pasada inauguramos varias obras que ustedes tuvieron conocimiento y tenemos varias para seguir, se están haciendo y todavía y no se inauguran, no sé cuándo se van a inaugurar, pero tenemos 16 viviendas más para sacar gente del Kennedy, tenemos un puente que se está haciendo en el camino de la interbalnearia Moonlight, que se está ensanchando, aquel puente de Agosto Peligroso donde se rompían los caños de la entrada a Punta Negra. Se rompieron los caños de la entrada a Punta Negra. Se está haciendo ese camino nuevo de Moonlight a la interbalnearia. Se está haciendo una obra importantísima para el desarrollo de Piriápolis en San Francisco, Punta Colorada, con bicisenda y una cosa muy linda que se está haciendo ahí. Se pavimentó todo en Lausana en estos días. Se está pavimentando, todavía no se terminó, pero se está trabajando en ese barrio. Ayer vi todo un barrio nuevo que en la Jaminata, me encontré con todo un barrio nuevo Maldonado que como tiene las calles muy embajadas, ya se le puso riego bituminoso, se le hizo un riego, barrio San Gabriel, ahí cerca de la cancha de Peñarol. Uh-huh. Se sigue trabajando, se inauguró, bueno, en Bañero Buenos Aires, se sigue haciendo cosas. Y eso es lo importante. Y todo se pudo con ese ordenamiento. Ahora, en el próximo periodo, Jorge, es lo que tú dijiste. Hay que tratar de ordenar estas cuentas porque si no es imposible seguir, porque ya la chanchita esa no está para abrirla. Uh-huh. Y, y, y hay mucho gasto, porque mucho gasto porque está muy grande Maldonado. Pero más allá de eso. Entonces vamos a ordenar los números. Pero y, más y aspiro allá... a tener 21 ediles, no propios. Ojalá pudiera ser, sería una locura que tuviéramos 21 ediles propios. Del partido. Del partido. Pero no creo. Pero de todas maneras. Esperamos convencer a ediles de otro partido que acompañen, porque se van a dar cuenta que estar siempre con el palo en la rueda, en la contra, no reditúa. Entonces van a tener que decir, bueno, no, tenemos que ayudar en esto, porque si no, Maldonado se va. Ahora, supongo que en esto también hay algo de amor propio, Enrique Antía, que ya no podés ir otra vez a ser reelecto. Y te debes estar, supongo yo, poniendo como objetivo el entregar una intendencia saneada en lo que tiene que ver con su funcionamiento. Siempre fue la idea. Yo uh-huh. quería el fideicomiso en este periodo. Uh-huh. No me lo votaron. Uh-huh. Yo lo quería. Es decir, es más, hablé mucho con Darío. Lo pidió hasta el último día. Sí, y Darío me dijo, no me lo permite la fuerza política. Y él fue fiel a la fuerza política, pero uh-huh. él sabía que la única solución que tenía Maldonado era esa. Y por eso que tal vez, yo supongo que el castigo que le dieron el político y quedó fuera de la elección fue justamente por haber colaborado con Antía, con Maldonado. Yo supongo. Yo peleé por el fideicomiso, porque aparte era la única salida técnica importante. Porque con un fideicomiso... Con una diferencia, que si te votaban el fideicomiso en este gobierno... Yo seguro, yo me iba para arriba. Vos gobernabas con las cuentas a cero. Claro, no debía no, nada a nadie cuando entraba al segundo gobierno. El hecho de que ahora no vengas a la reelección de repente flexibiliza esa actitud política también de la oposición. Yo he escuchado algunas opiniones en ese sentido y otras no. Uh-huh. Yo he escuchado algunas opiniones en ese sentido y otras no. Sé que Cabildo está dispuesto, el Partido Colorado creo que también. Susana, nosotros nos dijo que no había otra solución. Susana Hernández lo ha dicho públicamente, ella estuvo en la intendencia y sabe lo que son las cosas, y me da la sensación de que va a haber una instancia diferente para Maldonado. Porque fíjate que solamente teniendo un fideicomiso, bajas de 7 millones de dólares por año de interés a 3. O sea, te quedan 4 ahí solo de interés. El fideicomiso en relación a los préstamos bancarios sería claro, esa diferencia de interés. En un plazo a 15 o 20 años. En un plazo a 15 años, claro. No, 20 años es mucho. Es no, mucho. Es mucho. Con 15 años, creo que está bien. Pagando eso, un promedio de 3 millones de dólares por año. No, de interés. De interés. De interés. Sí, pero sí, se van achicando. El tema es que. Cuando pasa con la deuda se achica el interés. Se achica el interés. Sí, sí. Pero es perfectamente posible hacerlo. Uh-huh. Y seguir. Con Maldonado creciendo, haciendo obras y avanzando. Esa es la idea. Yo lo quería, lógico, el Frente Amplio no lo votó porque dice, no, le vamos a dar garantía a eso, si le damos eso nos gana de vuelta. Entonces querían voltearme a toda costa desde el primer día. Dejaron toda una deuda, me dejaron un muerto inmenso y después me hicieron responsable, me querían hacer responsable por ese muerto. Lo negaron hasta el último día, hasta hoy lo niegan. Bueno, hablemos un poquito del Partido Nacional. Pero entonces yo creo que ahí hay un camino de progreso para Maldonado de esta manera. Me parece que está bueno que sea así. Hablemos un poquito del Partido Nacional. ¿Se picó el partido con Rodrigo los últimos días? ¿Qué pasó? No, venía bárbaro. Se picó Rodrigo en el partido. ¿No? ¿Usted vio que no? No, pero te le ha tirado algunos sablazos también, no sea malo. Yo no tiré ningún sablazo. No tiré ningún sablazo. Pero yo tengo... A ver qué anda revolviendo. Una libretita para anotar. Ay, esa habría que verla. Qué lástima que es radio. Yo tengo una libretita para anotar. Porque hay cosas que no están fuera del lugar. Uh-huh. Acá hubo muchos ataques. Algunos personeros se pasaron de la raya con tal de llegar al poder. Y yo... A la barra le dije, muchacho, pelota al piso, no contestar, no entrar en el juego, porque ya lo viví esto, la experiencia te dice que estas cosas no son positivas. En el primer gobierno, porque convivieron bárbaro, claro, le dimos todo. En estos 5 años yo fui un gentleman, un caballero inglés. ¿Y él contigo? Correcto, también. Por eso que yo le di toda la confianza a él y a sus dirigentes que integraban el gobierno. Uh-huh. Y hay varios que están en el gabinete aún hoy. Integraban el gobierno y en la etapa final algunos no tuvieron el comportamiento que deberían tener. Otros sí. No fue parejo eso. Y desgraciadamente tiraron la piola en muchas cosas que dieron una mala imagen. Yo creo que eso, no se dieron cuenta que eso va en contra. Se echaron en contra cada vez que para hablar claro, cada vez que Casarito salía a pegar, cada vez perdía más votos. Y eso es una vieja historia. Yo me acuerdo de la primera campaña política, cuando nos empezaron a pegar, estábamos cerrando la primera campaña, y tú te acuerdas bien, Jorge, que decíamos, ante una agresión, una propuesta. Los vecinos no se pueden pelear por la política porque el otro día de la elección los políticos hablan y los vecinos quedan peleados. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, claro que sí. ¿Eh? ¿Vos te acuerdas bien clarito de eso? Sí, sí. Después la otra elección pasada, lo mismo. Aquella conferencia de prensa del Frente Amplio en la emergencia moral, que mandaron pegar y pegar a toda costa, que Darío Pérez incluso hasta después de la elección me pidió disculpas, pero una estrategia que marcaron de Montevideo. A pegar. Y cuando me empezaron a pegar, yo me di cuenta que ganaba. Y ahora pasó más o menos lo mismo. Cuando la gente, cuando empieza el otro dirigente del partido que podía tener aspiración a ganar el gobierno, empiezan a pegar, a atacar, a hablar de cosas y se ponen agresivos, nosotros nos replegamos y dijimos, se están dando cuenta de que no pueden ganar. Pero ingeniero, hablando en otro plano, entonces, se ha contrastado el agua con el aceite, pues estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Los ataques son una cosa, pero concretamente el tema de las propuestas. Rodrigo Blas dice, boleto 50%, usted dice no impensado. Es que, tarifa 9 no, ahora, el otro dice sí, pero, a ese tipo de cosas. No, está bien, pero yo ahí tengo que decir lo que yo tengo. Lo que piensa. Lo que pienso. Ahí está. Porque yo fui gobierno, si hubiera podido bajar el boleto, el 50% lo hubiera bajado. Digo, si yo hubiera podido, digo, yo recuerdo, soy productor agropecuario y conozco la campaña como nadie. Un mercado como el que se plantea invertir 20 millones de dólares en un mercado donde no hay producción en el departamento y donde los pocos que producen ya tienen su comercio hecho, ya le venden, ya le venden a tienda inglesa, le venden al disco, saben los sierras, saben dónde venden los choclos, los melones, los croners saben dónde venden lo verde. No van al mercado porque ya los invitamos hace un tiempo y no anduvieron, no vinieron al mercado. Entonces, yo no puedo levantar, porque sé que además, si voy a, tengo posibilidades ciertas de ganar, tengo que tener cuidado de lo que digo. Yo tengo que proponer cosas que después se puedan cumplir, porque si no la gente te pasa la cuenta, y eso, en eso son dos maneras diferentes. El que aspira a ganar pero sabe que de pronto no puede ganar, puede largar o tiene que sacudir con ideas para ver si la gente la engancha, ¿tá? Yo cuando salió lo del boleto, yo en joda dije, bueno, si todas las calles fueran embajadas, sí, se baja el costo de las empresas y se podía hacer el boleto. Porque no se puede. Embajada, por eso, gasta bajada no gasta combustible. Entonces se puede. Entonces, estas son las diferencias, digo. Nosotros tenemos la experiencia. El grupo nuestro ha gobernado con experiencia en las difíciles. Tenemos gente que ha tomado las decisiones cuando las papas queman. Y sabemos que se puede y que no se puede. El director de planeamiento nuestro fue el director de planeamiento de aquel gobierno de Burgueño exitoso que transformó Maldonado. Hoy está con nosotros, ayudando, pensando, resolviendo de obras, y otros muchos más que tenemos. Luis Eduardo fue un gran administrador público, siempre, pero además un administrador privado del área privada. Hay mucha gente que trabaja con nosotros que viene del sector privado y ha sido exitoso en sus trabajos privados, en su vida personal, en su empresa. Y nosotros tenemos esa solidez que te permite distinguir los golazos de los. Entonces, le damos garantía y certeza a la gente. Ese es un poco el camino. La gente quiere, no quiere locuras, quiere ir por un camino que no esté empedrado y que tampoco se tropiece. Menos, pero seguro. Bueno, tienes otra entrevista a 11:30 y no nos gusta que llegues tarde a los colegas también, tampoco. Cuando hablamos con Rodrigo hace un rato, le dijimos, bueno, ¿y si estuviese en tía escuchándote, qué le dirías? Dijo lo que dijo. Ahora te digo lo mismo. Si Rodrigo ahora te está escuchando, ¿qué le dirías a Rodrigo? ¿El lunes borrón y cuenta nueva? Yo lo que le diría es que él es diputado. Que trabaje por Maldonado en el lugar que el pueblo lo puso, que tiene mucho para dar, y que nosotros tenemos que trabajar con los dos diputados, con los tres diputados del departamento que hoy integran la coalición, para lograr la mayor cantidad de cosas posibles para Maldonado. ¿Eh? Y que su agrupación participe del gobierno de la manera que podamos acordar para adelante, porque va a haber un gobierno de un partido como lo fue en este periodo. ¿Eh? Y que recuerde también, que recuerde la actitud que nosotros, generosa, permanente, que tuvimos durante los, y de respeto que tuvimos para él y para todos sus dirigentes durante los 5 años. Y que reflexione sobre ese punto, que me parece que es necesario reflexionar un poco más. Porque hay cosas que estuvieron fuera de valores en la campaña, que no se justificaba por la manera de trato y de confianza que yo puse en todo su equipo y agrupación. Él respondió en las votaciones, él acompañó, pero llegó un momento que no sé qué pasó, que hizo un quiebre en la línea, y me parece que han tomado algunas medidas de revancha y otras de protagonismo para decir acá estoy, acá soy yo, y me parece que eso hay que dejarlo a un costado, y que por el Maldonado a futuro hay que desprenderse de muchas cosas para que Maldonado progrese. Vendrán otras instancias a futuro, que cada uno sabrá cómo las lleva, y yo creo que en este momento hubo un, para mí hubo algo que se salió de la banda, con tal de llegar al gobierno, y no mostró la unidad partidaria que nosotros marcamos en este gobierno. Tengo claro que hace 2 años, un día en un homenaje a Burgueño, en el cementerio, en un mes de enero, el presidente del directorio de aquel momento, Heber, vino y lo tengo grabado, hizo una referencia que la unidad partidaria que se hizo en Maldonado es ejemplo para extrapolarla a todo el país, y eso sería el camino que tendría que tener el partido para tener el triunfo a nivel nacional. Y Maldonado era un ejemplo increíble en el contexto partidario histórico. Bueno, esa línea era la que había que haber seguido, y no fue exactamente esa línea la que fue en la campaña, pero yo siempre soy optimista y miro, me quedo con las cosas buenas de un partido que está dispuesto a seguir haciendo cosas por Maldonado. Y si bien esa libretita que ustedes se rieron, que tengo, yo siempre anoto. Y es cuadriculada, además, ¿no? Es antiguo, es ingeniero, ¿no? Usa una agendita electrónica. Pero la libretita era libretita. Parece la del almacén. Es chiquita, es para guardar en el bolsillo. Es como que en el almacén te anoten en la tablet, más o menos, ¿no? Bueno, no, pero no te acordás de en la libreta del almacén, lo que era. Sí, claro, por eso te digo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿No? Día de esa libretita es cuando usted era chico. Déjese probar, me causa gracia. Gracias por venir. Y lo mismo para todos los candidatos que disfruten de la democracia, si y tengan una buena elección. Bien, si hubiéramos hecho por teléfono, no veía la libretita. Tiene algunas páginas vacías todavía. Le quedan algunas páginas vacías. Le queda para gente la campaña. Gracias por venir, mi amor. No, gracias a ustedes. Chao. Frecuencia abierta.